Capítulo 16. Algunas precauciones y conclusiones finales. Muchas personas se mofarán de la idea de que hay una ciencia exacta para hacerse rico. Sosteniendo la impresión de que el suministro de riqueza es limitado, ellos insistirán diciendo que las instituciones sociales y gubernamentales deben ser encaminadas antes de que cualquier número de personas puedan adquirir una capacidad. Pero eso no es verdadero. Es verdadero que los gobiernos existentes mantienen a la masa en pobreza y que esto es porque la masa no piensa y actúa de un cierto modo. Si la masa comienza a avanzar, como se ha sugerido en este libro, ni los gobiernos ni los sistemas industriales podrán frenarlos. Todos los sistemas deberán ser modificados para acomodar el movimiento de avance. Si la gente posee una mente que avanza, tiene fe en que ellos pueden hacerse ricos y avanzan con el objetivo fijo de hacerse ricos, nada podrá mantenerlos en la pobreza. Los individuos pueden entrar en el cierto camino en cualquier momento y bajo cualquier gobierno y hacerse ricos. Y cuando un número considerable de individuos haga algo así bajo cualquier gobierno, ellos harán que el sistema sea modificado para abrir el camino para otros. Cuantos más hombres se enriquezan dentro del nivel competitivo, será peor para los otros. Cuantos más se enriquezan dentro del nivel creativo, será mejor para otros. La salvación económica de las masas solo puede ser lograda consiguiendo un gran número de personas para practicar el método científico de este libro y hacerse rica. Esto mostrará a otros el camino y los inspirarán con un deseo de vida verdadera, con la fe en que esto puede ser logrado y con el propósito de lograrlo. Por ahora, sin embargo, es suficiente con saber que ni el gobierno bajo el que usted vive, ni el sistema capitalista o competitivo de la industria puede impedirle hacerse rico. Cuando usted entre al nivel creativo de pensamiento, usted sobrepasará todas estas cosas y será un ciudadano de otro reino. Pero recuerde que su pensamiento debe mantenerse dentro del nivel creativo. Usted nunca, ni por un instante, debe dejarse engañar por los que le digan que el suministro es limitado o por los que pretenden que usted actúe en un nivel moral de competencia. Cada vez que usted caiga en los viejos caminos del pensamiento, corríjase al instante, ya que cuando usted está con la mente competitiva, pierde la cooperación de la mente del todo. No pierde nada de tiempo en la planificación de cómo haría si se encontrara con casos de posibles urgencias en el futuro, excepto lo necesario que pueda afectar sus acciones hoy. Usted está preocupado con hacer el trabajo de hoy en una forma perfectamente acertada y no con los casos de urgencia que puedan surgir mañana. Usted podrá atenderlos cuando ellos lleguen. No se complique con preguntas en cuanto a cómo superará usted las dificultades que puedan surgir en su horizonte de negocios, a no ser que pueda ver claramente que su curso debe ser cambiado hoy para evitarlos. No importa cómo pueda parecer de enorme un obstáculo a la distancia, usted encontrará que si continúa actuando de un cierto modo, desaparecerá a medida que usted se acerca a ello o que un camino o rodeo aparecerá alrededor de ello. Ninguna combinación posible de circunstancias puede derrotar a un hombre o una mujer que se propone enriquecerse a través de caminos estrictamente científicos. Ningún hombre o mujer que obedece la ley puede lograr no enriquecerse. Nadie puede multiplicar 2 por 2 sin lograr tener un 4. No desperdicie ningún pensamiento de ansiedad por los posibles desastres, obstáculos, miedos o la combinación de circunstancias desfavorables. Habrá tiempo suficiente para encontrar tales cosas cuando ellas solas se le presenten delante y usted encuentre que cada dificultad lleva con ella la solución para superarlas. Proteja su discurso. Nunca hable de usted mismo, de sus asuntos o de algo más de un modo desalentador o desalentado. Nunca admita la posibilidad de fracaso o hable en una manera que deduzca el fracaso como una posibilidad. Nunca hable de las veces en que todo fue difícil o de condiciones de negocios dudosas. Los tiempos pueden ser difíciles y los negocios dudosos para aquellos que están en el nivel competitivo. pero nunca puede ser así para usted. Usted puede crear lo que usted quiere y usted está por encima del miedo. Cuando otros tienen tiempos duros y pobres negocios, usted encontrará sus más grandes ocasiones. Entrénese para pensar y considerar el mundo como algo que se está haciendo, que está creciendo, y considerar lo que parece que está mal solo como algo que está sin terminar de desarrollarse. Hable siempre en términos del avance. No hacerlo es negar su fe, y negar su fe significa perderla. Nunca se permita sentirse decepcionado. Usted puede esperar tener una determinada cosa en un cierto tiempo y no conseguirlo como lo tenía previsto, y esto le parecerá un fracaso. Pero si usted cumple con su fe, encontrará que el fracaso es solo aparente. Continúe actuando de un cierto modo, y si no recibe aquella cosa, usted recibirá algo tanto mejor que se dará cuenta que lo que parecía un fracaso es realmente un gran éxito. Un estudiante de esta ciencia había puesto su mente en la concreción de una cierta estrategia de negocios que le pareció muy deseable en ese momento, y él trabajó durante varias semanas para lograrla. Cuando llegó el momento crucial, todo fracasó de un modo completamente inexplicable. Era como si alguna invisible influencia hubiera trabajado en secreto contra él. Él no se sintió decepcionado, por el contrario, agradeció a Dios que su deseo hubiera sido invalidado, y se mantuvo con un pensamiento agradecido. En unas pocas semanas, una oportunidad mucho mejor, pero que él no había visto en el primer acercamiento con ninguna cuenta, se cruzó en su camino, y él se dio cuenta que una mente que sabía más de lo que él sabía le había impedido perder el mayor beneficio enredándose con el menor. Esta es la manera en la que cada acto que parece un fracaso se resolverá para usted. Si mantiene su fe, cumple con su objetivo, tiene gratitud y hace cada día todo lo que pueda ser hecho ese día, realizando cada acto por separado de una manera exitosa. Cuando usted tiene un fracaso, es porque no ha averiguado lo suficiente. Siga, y una cosa más importante de la que usted buscaba seguramente le llegará. Recuerde esto: usted no fallará porque carece del talento necesario para hacer lo que usted desea hacer. Si continúa como le he indicado, usted desarrollará todo el talento que es necesario para la realización de su trabajo. No disponemos de la amplitud suficiente en este libro para ocuparnos de la ciencia de cultivar el talento, pero esto es tan seguro y simple como el proceso de hacerse rico. Sin embargo, no vacile o dude por miedo cuando usted vaya a cualquier lugar en el que usted pueda fallar por falta de capacidad. Manténgase firme, y cuando usted llegue a ese lugar, la capacidad le será otorgada. La misma fuente de capacidad que le permitió a Lincoln hacer el trabajo más grande en el gobierno para el que alguna vez fue dotado un hombre, se abrirá para usted. Usted puede atraer todas las posibilidades que hay en la sabiduría y usarlas para solucionar las responsabilidades que son puestas sobre usted. Continúe lleno de fe. Estudie este libro, hágalo su compañero constante hasta que usted haya dominado todas las ideas que contiene. Mientras se va estableciendo y afirmando en esta fe, usted haría bien en dejar la mayor parte de las recreaciones y el placer, estar lejos de sitios donde las ideas van en desacuerdo con este libro y están promovidas en conferencias o sermones. No lea la literatura pesimista o conflictiva, ni entre en discusiones sobre el asunto. Haga muy poca lectura fuera de los escritores mencionados en el prefacio. Pase la mayor parte de su tiempo libre en la contemplación de su visión, cultivando la gratitud y en la lectura de este libro. Él contiene todo lo que usted tiene que conocer de la ciencia de hacerse rico. Usted encontrará todos los conceptos esenciales resumidos en el capítulo siguiente.